Vamos a realizar una meditación para estimular y valorar la energía femenina en ti y en todo el planeta. Busca tu espacio, toma asiento, una postura cómoda, mejor en un asiento de respaldo recto. Manos y pies sin cruzar. Una postura que no te moleste. Y toma una respiración profunda, déjate ir. Y haz unas cuantas respiraciones de agradecimiento a ti, a todo y a todos. Y entrégate. Déjate guiar por tu presencia interior. Lleva las manos al vientre. Índices y pulgares se tocan formando un triángulo. Siente este calor. Con cada exhalación, déjate ir. Y ahora haz unas respiraciones de equilibrio. Inspira contando hasta 8, llevando el aire desde los pies hasta la cabeza. Retención de esta energía contando 4. Exhalación, contando 8, dejándote ir. Y a pulmón vacío, cuenta 4. Haz un par de respiraciones de este tipo. 8, inspiro. 4, retención. 8, exhalación. 4, vacío. Otra más a tu ritmo. Y ahora pasa a la otra respiración ya de relajación. Inspira, cuenta 4. Aquí no hay ninguna retención. Y la exhalación, cuenta 8. Sin ninguna pausa. Vuelve a inspirar, contando 4. Exhalación, 8. Haz a tu ritmo 2 o 3 respiraciones de este tipo, dejándote ir con cada exhalación, relajándote. Y observas que esta respiración te lleva ya a una tranquilidad física, paz emocional, calma mental. Observa los pies, como si estuvieran profundamente enraizados en la tierra. Y por estas raíces comienza a subir la energía de la tierra, energía yin, energía femenina, creativa, pasiva, intuitiva, sabia. Energía llena de nutrientes, de minerales. Energía del color de la tierra. Energía concreta, material. Observa cómo va subiendo e inundando tus pies por dentro, por fuera. Tobillos, piernas, tus huesos, tus músculos, tu circulación sanguínea, Baña tus caderas, la pelvis. Intenta no dialogar con ningún pensamiento, únicamente aquí ahora en esta visualización. Y penetra esta energía en ti, energetizando todo el interior de tu vientre. Inspira y al exhalar, concreta esta energía en tus ovarios y matriz. Observa, siente unos momentos esta energía en este receptáculo maravilloso donde puede crecer y desarrollarse la vida. Existe en ti el potencial adecuado para que crezca y se nutra de ti un nuevo ser. Da gracias por ello. Esta energía femenina fluye ahora sin ningún bloqueo hacia el estómago. Siéntela ahí. Observa cómo se instala ahí. Coge una respiración y lleva ahora tu atención a la coronilla, lugar por donde entra la energía masculina, energía yang, energía de acción, energía espiritual. Esta energía visualízala de un color blanco azulado, con todas las propiedades del prana vital. Siente esta energía de luz entrando en tu cabeza, cuello, garganta, hombros, pecho, brazos. Observa las sensaciones. Esta energía llega a tu estómago, lugar de transformación e integración energética. Aquí yin y yang se entremezclan, se complementan, se aman y se dan la una a la otra, plenamente equilibradas entre sí, formando ahora una energía completa en sí misma. Esta energía es de un color amarillo dorado, energía sanadora de intuición y acción, espiritual y material. Esta energía se expande ahora por todo tu cuerpo, por todas tus células, deshaciendo así posibles bloqueos físicos y mentales. Lleva ahora la atención a tu vientre. Observa esta calidez del contacto. Y toma la decisión de ser tú misma, de ser completa en ti misma. Y decide escuchar a tu niña interior. Darle lo que te pide, abrazarla, amarla. Decide valorar y amar a la mujer completa y equilibrada que hay en ti. Y por último, decide ser consciente, descubrir a la diosa que está y siempre ha estado en ti. Poco a poco descubrirás en ti y en tu entorno arquetipos femeninos a los que darás la valoración adecuada, y cuando esta vibración se consolide como experiencia dentro de ti, observarás que se manifiesta también en tu entorno. Y así, la energía femenina ocupará su lugar en el mundo de una forma armónica, tanto en mujeres como en hombres. Ten la creencia absoluta de que así es y así será. Y da las gracias. Como ya sabes, este ritual tendrá la fuerza que tú le quieras dar. Desde la creencia y la expectativa que tú quieras poner en esta meditación. Ahora, coge una inspiración profunda y al exhalar, puedes poner las manos ya sobre tus piernas. Y aleja ya de ti la imagen o la sensación que haya quedado. Y quédate unos momentos escuchando tu silencio interior. Intenta no dialogar con ningún pensamiento. Pon la atención en la parte interior de ti misma, en tu esencia. ahora? Antes de salir de esta meditación, decreta la unión de espíritu y materia. Decreta el fin del sufrimiento en todos los seres. Y agradece ser libre y vivir en paz. Comienza a hacer respiraciones más profundas. Y cuando la respiración tenga un movimiento más evidente en tu cuerpo, lentamente, muy lentamente, sin ninguna prisa, comienza a mover los dedos de los pies, de las manos, comienza a mover la cabeza, los hombros. Junta los dorsos de las manos y con la inspiración estira los brazos hacia arriba, más allá de la cabeza. Suspira, bosteza. Abre lentamente los ojos. Con la exhalación baja las manos, palmas juntas, hasta la altura del corazón, en una actitud de plegaria. Y da las gracias.